25. Esta ha sido la entrada más fuerte en la lista, en el número 25 para Maluma con su canción Junio. 24. Sebastián Yatra, número 24. Televisión. Esto se nos llena de colombianos aquí, a tope. Nos encanta, ya sea. 23. A ver si en nada hablo con el otro colombiano. Leo Ricci, número 23, Amapolas. Lizzo, número 22 para About Damn Time. 21. Y la colombiana Karol G en el número 21. Bueno, nos vamos al puesto número 20 de la lista oficial de los 40. Venga. 20. Nos encontramos aquí con Paulo Hernández y su canción Latidos, en el puesto número 20 de los 40, Ecuador, de la lista para él. Son las 8 y mi alarma suena en el reloj. A mi lado su fotografía y desayuno solo en el salón. Llegó tarde a primera hora y busco en su cajón aquel te quiero que escribí, fue mi último mensaje. Si de olvidarte trata todo esto, necesito ayuda, porque teniendo siempre mil razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende que aunque no te latidos es lo que hace el año. En este amor, aunque te sientas fuerte, quizá el fuerte lo era yo. A las 12 estás en línea y yo siempre espero atento. Qué ganas de llamarte aunque no sea el momento. Y ya no puedes con las ganas. La puerta que cerré se abrió cuando no lo esperaba. Después de tanto tiempo me he quedado sin palabras. Y aunque me duela, pero así sucedió. Si de olvidarte trata todo esto, necesito ayuda. Teniendo siempre mis razones, todo eran excusas. Si por miedo a quedarte. Y si nadie entiende que aunque no te vea, aún te quiero tanto. Entre mil guerras por querer tenerte, siendo derrotado, seguir esperando. ¿Cómo olvidarte? Si tus recuerdos aún hablan conmigo. Cuento las noches hasta ver la luna. Y aún con las huellas que fuiste dejando, yo perdí tus pasos. Latidos es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Ya son las 8 y mi alarma suena en el reloj. A mi lado su fotografía y desayuno solo en el salón. Así que fuera para dos. Y si nadie tiene. Latidos es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Es lo que hace daño. Bueno, pues ahí dejamos a este leonés, a Paulo Hernández, con su canción Latidos, justo en el Ecuador de la lista, en el número 20. Muy bien. Parece que tenemos todo listo. Cruzo los dedos y saludo a mi querido Camilo, que creo que ahora casi me está escuchando. ¡Hola! ¿Qué tal, Camilo? Aquí estoy escuchando, muchachos, los quiero. Abrazo gigante, ¿cómo les va? Muy bien, te estamos oyendo perfectamente, pero tú a nosotros no. Les veo, pero no les escucho. Pero bueno, aquí estás ya en directo en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido de nuevo a tu segunda tierra, España. Muchas gracias. Sí los escucho algo peor de lo que quisiera escucharlos, pero los escucho lo suficiente para sentirlos cerquita. Les mando un abrazo, feliz de estar aquí de nuevo. Cada vez que vengo por acá es motivo de celebración para mí. Y esta vez siempre ha sido grande, pero esta vez va a ser histórico, amigo mío, porque mañana tenemos que celebrar el Día de la Hispanidad en un lugar tan emblemático, en uno de los pulmones verdes de la capital, como es ahí justo la Puerta de Alcalá, entre Cibeles y el Parque del Retiro. Supongo que estarás muy emocionado de poder tocar en un sitio tan enorme, tan histórico, tan importante. Estoy muy emocionado, hermano. Sabes que te quiero y sabes que ese crecimiento, si alguien ha sido testigo, eres tú, ustedes, del proceso que ha sido desde el primer día que llegué con mi guitarra y éramos 4 o 5, y después como todo ha ido caminando hacia bueno, yo creo que esta es una buena foto de lo que está pasando en este momento. Yo creo que ante todo es una foto de la generosidad de las familias y el público español con mi carrera y con mi música. Es el primer concierto de mi vida que hago gratuito, abierto, público, entrada pública para todo el mundo. Es algo que me da mucha, desde el lado bonito de la palabra, incertidumbre, ¿no? De no saber con qué me voy a encontrar, pero sobre todo la emoción que tengo de vivirlo. Sobre todo te vas a encontrar con el amor de todo el mundo, de toda España, que se va a acercar ahí a verte en directo. Y cómo presentas tu nuevo disco, De Adentro para Afuera. Enhorabuena por el último álbum, que es realmente lo que vas a presentar mañana. Muchas gracias. Sí. Tantas canciones que han ido caminando aquí en España. Bueno, empezando por la primera canción que escribí del álbum, cuando ni siquiera sabía que estaba escribiendo un álbum, que fue producto de mi primera gira en España, que fue Índigo, ¿no? Claro. Desde ese momento España ha hecho parte de ese álbum, y poder celebrarlo con todo el mundo mañana va a ser algo inmenso para mí. Y aparte, con la transmisión que vamos a hacer después, que lo vamos a transmitir para todo el mundo, para que la gente sienta esa celebración que vamos a vivir, es algo que me da mucha, mucha alegría e ilusión también. Así es, hay streaming, que todo el mundo sepa que se va a poder ver en streaming, en vivo y en directo desde la Puerta de Alcalá, que el concierto empieza a la 1, ¿verdad, hermano? 1 del mediodía. A la 1 de la tarde, a la 1 del mediodía vamos a estar ahí, ahí va a empezar. Es gratuito, es público para todo el mundo, todas las edades, así que todo el mundo bienvenido ahí a celebrar con nosotros. ¿Pero cómo no va a ser público para todas las edades si tienes a todas las familias enganchadas? Es que no hay niña ni niño en este país que no flipe contigo, Camilo. Cuánto me alegro, de verdad, de corazón te lo digo. Ay, muchas gracias, hermano. Y sí, tú sabes que en las giras que he hecho aquí en España, 2 en menos de 2 años, eso es una constante. Cada lugar al que vamos, cada lugar en el que tocamos, vemos la diversidad del público y lo diverso que es todo el mundo, la diversidad de las parejas, de origen, de edades, y eso lo vamos a ver mañana también ahí en la Puerta de Alcalá, seguramente. Bueno, pregunta obligada por la familia, ¿cómo está Eva Luna y cómo está Índigo? Eva Luna fantástica, Índigo fantástica también, creciendo muy rápido, aprendiendo, absorbiendo de todo a su alrededor, sanita, feliz, que es lo importante, y con nosotros, viajaron para acá también. Ah, están aquí. Bienvenidos también a España, a la familia de Camilo, que también le acompaña a su esposa y a su hija. Mira, ayer fue el cumpleaños de mi esposa y hablábamos la comida juntitos, y lo que más flipas es lo rápido que crecen los niños. Vas a alucinar. Eso va a la velocidad del rayo, Camilo. Sí, ¿verdad? Increíble, yo me he dado cuenta de eso. El otro día me fui de mi casa 3 días para un par de conciertos donde ella no podía ir, entonces se quedó Eva Luna con Índigo en la casa. Fue la primera salida de mi casa desde que nació Índigo, despidiéndome de ella por 3 días. Cuando volví, ya movía la manito, hacía hola, sonreía de otra manera. Y digo yo, ¿cómo en 3 días puede transformarse una persona en algo, en algo tan significativo? Y pues sí, es verdad lo que dices. Pues casi casi te abre la puerta, casi casi te dice, hola papá, bienvenido, ¿qué tal el concierto anoche? Bueno, querido, venga, vamos a hacer una cosa de nuestra sección, ¿vale? Vamos a pedirte que nos digas cuál es tu tema favorito aquí en Del 40 al 1. Espera, mira, ya verás. En Del 40 al 1 Coca-Cola, Voto VIP. Del mismísimo Camilo, que está aquí invitado ahora mismo y que nos va a decir ¿con qué canción se va a quedar de la lista o candidata a ella? A ver, dime, va. Bueno, voy. Entonces, no solo porque la canción es fantástica, sino porque le tengo mucho cariño a Manuel Turizo, que hay una foto que yo estoy buscando, que yo creo que tiene él, que nos tomamos hace como 16 años, cuando estábamos chiquitos en Montería, cuando yo llegaba de un concurso que estuvo en televisión. Manuel, amo su carrera, lo quiero, le tengo mucho cariño, gran ser humano, y yo voto por la bachata. Eso es la... Ando manejando por las calles que me de Camilo para la canción candidata desde hace pocos minutos a la lista, la bachata, desde la Córdoba colombiana, eso, que quede claro, Córdoba de Colombia, con Manuel Turizo y con Camilo. Hermano, gracias por tu voto, te deseo, bueno, no hace falta que te lo digas, siempre lo ha sido, todo lo mejor desde que nos conocemos hace ya bastantes años. Mañana a tope en el concierto con Los 40 como emisora oficial, como media partner de ese show, y que lo paséis maravillosamente. Vamos a estar ahí a tope, ¿vale? Te quiero, hermano, allá nos vemos. Abrazo a todos, gracias por el apoyo, por el cariño, una vez más, los quiero mucho. Oye, habrá sorpresas, ¿no?, en el concierto. Seguro que sí, ahí nos vemos. No te voy a estirar de la lengua, que sé que las sorpresas, sorpresas son, pero algo tiene que caer. Un besito enorme, adiós, bonito. Adiós. Adiós, tío Bigotes, te quiero. Adiós. Acabamos de hablar con Camilo, que ha votado por su paisano Manuel Turizo y la bachata. Gracias a Camilo por atendernos aquí en directo. El voto VIP del 40 al 1 de la mano de Coca-Cola. 19. Esta semana el 19 será para los AM. Los dos AM son Abraham Mateo y Ana Mena. Con esta canción que se llama Quiero Decirte, que sabéis que está también nominada como mejor colaboración del año en los 40 Music Awards. Cosa que no me extraña, ni mucho menos. No me extraña, qué gran tema. Enhorabuena, Abraham. Enhorabuena, Ana. Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, ya me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca. De a mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar. Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar. Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo bonito. Hace un momento Camilo hablaba de que se conocían de hace muchísimos años, cuando eran pequeñitos, Manuel Turizo y él. Y esto ocurre también con estos dos. Se conocen desde que eran muy, muy jóvenes, pequeñísimos, tanto Abraham Mateo como Ana Mena. Ahora grabando juntos canciones tan geniales. 18. Y mira, hablando de canciones geniales, ay Dios mío, que esta canción me pone la piel de gallina y todo. Late Night Talking, lo último de Harry Styles. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help. De Harry's House, Harry Styles, máximo nominado en la categoría internacional con 5 nominaciones. Vaya jefe, Harry. Oh, hey. Hola, soy Jorge Navarro y yo también voy del 40 al 1. ¿Qué pasa, que os molan los jefes de la música? 17. No os preocupéis, que aquí os pongo ahora a otro de los jefes en nuestro país en este caso. ¡Dani Martín! Mi guitarra me la robaron anoche tocando en Murcia. Esta es la versión que ha grabado él del Mi Carro, de Manolo Escobar, y lo ha subido a las redes. ¿Dónde estará la guitarra de Dani Martín que le robaron de su camerino en la Plaza de Toros de Murcia? ¡Devuélvela! Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Buscaron mis sueños ahogándome. Volverán, seguro que volverán. Lo sigo sintiendo, te echo de menos. Que acabe mi soledad. Volverán, juro que volverán. Ese amor verdadero. Que volverá.

I'm coming home, tell the world I'm coming home, let the rain wash away all the pain of yesterday. Felt so yeah. strong, yeah. I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. Nothing. And if you with me, put yeah. your hands put high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one's and if for you with me, put your hands you. High. Your dreams are filled, you're rocking with the best. Hey. I'll be on the song. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me. With these Sean. What if my twins ask me why I ain't married a mom? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own and says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get yeah. back to the place I I'm belong. Come on. Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw right. it. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it or conceal it. But you deal with it. And you keep ballin'. Rossum lick the playboy and we keep ballin'. Baby, we've been living in sin. Cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home. It's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone. Coming come home. Home. Tú eres experto en tu comercio y Banco Sabadell en apoyar el comercio local. Con soluciones adaptadas a tu negocio, como el nuevo TPV Smart y sus funcionalidades para hacer más fácil tu día a día. Contrátalo antes del 31 de diciembre y participa en sorteos para ti y tus clientes. Descubre más en bancosabadell.com/comercios. Sabadell, ¿necesitas un banco? ¿Rubio o moreno? Eléctrico. ¿Alto o bajo? SUV, sin duda. ¿Urbano o viajero? Las dos cosas. ¿El príncipe azul? Bueno, puede ser rojo o blanco. Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app. En Toys R Us celebramos nuestro aniversario con un 30% de descuento directo en las mejores marcas Hot Wheels, Lego Star Wars, Play-Doh, Nenuco y muchas más. Hasta el 20 de octubre. Más info en tienda y en toysrus.es. Nueva ley de pensiones. Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo? Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.

Dos semanas consecutivas como la subida más fuerte. Eso les lleva del 31 al 22 y del 22 al 14. I'm Good Blue, el tema de David Guetta y Bebe Rexha aquí en Los 40. Llámanos ahora. Teléfono gratuito 935 40 40. Del 40 al 1 Coca-Cola. Ahora ya con los oyentes, ahora mismo que estáis aquí escuchando los 40, 935 40 40, 935 40 40 es el número directo del estudio. Nos vamos a ir hasta Vigo. Hola, Jessica. Hola. Jessica, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Bien, aquí ha habido un adivino. Había un adivino que se ha adelantado. Dime por qué vas a votar. A ver, dime. Bizarrap y Quevedo, volumen 52. Claro, claro, se escapaba. Oye, ¿qué tal estáis en Vigo, Jessica? ¿Cómo se presenta el finde? ¿Bien? Bien, sí. Bien, bueno, pues sabes que te voy a mandar el bosque Omaticaya de Avatar, que es el que estamos regalando hoy con motivo del reestreno en los cines de la primera peli de Avatar en un 3D espectacular. ¿Eh? ¿Te gusta, no? Sí, me gusta. Bueno, pues te lo mandamos hasta Vigo, Jessica, ¿vale? Gracias. ¿A quién quieres saludar? A mis tíos, a mi primo y a mis abuelos. Muy bien, bueno, pues saludos que dan desde aquí. Gracias, Jessica, por llamarnos desde Vigo, ¿vale? Vale, gracias. Adiós, buen fin de semana, querida. El voto aquí para Bizarrap y Quevedo. Después de Jessica desde Vigo, vamos a hablar con Carmen, que está en Albacete. Hola. Hola. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien. Muy bien. Encantado de saludarte a todo el mundo ahí en Albacete. Un besito enorme desde la radio, desde los 40. ¿Qué vais a votar por quién? A ver. Por Late Night Talking de Harry Styles. La nueva de Harry, ¿eh? Muy bien, muy bien. El voto para el último single de Harry's House, que dan desde Albacete, que le da Carmen. Querida, ¿te gusta la película de Avatar? Sí. Sí, bueno, pues te voy a regalar este playset de El Bosque Omaticaya, el bosque de los Omaticayas de Avatar, que es muy chulo y además se ilumina en la oscuridad. En fin, que espero que te guste mucho de recuerdo, ¿vale? Vale. Bueno, ¿a quién quieres saludar, Carmen? A mi hermana Victoria, que le encanta Harry Styles. Y también a mi madre, que también se llama Victoria, que también le gusta mucho Harry Styles. Viva. Y a mis abuelos, que mi abuela se llama también Victoria. Pero bueno, las tres Victorias, las tres Vickys. Bueno, pues les mandamos un besito a las tres Victorias de la familia. Y a ti, que eres la Carmen de la familia, también un besito enorme, ¿vale? Vale. Y a Harry Styles también le mandamos un beso, ¿no? Sí. Ah, pues si nos está escuchando. A ver, manda un beso que lo escuche Harry, va. Venga, a ver, va. Harry, gracias por escuchar los 40. Venga, un besito. Adiós, querida. Chao. Adiós. Harry, estás escuchando los 40 porque, o sea, ¿quién hace unos premios como los 40 Music Awards? ¿Eh? ¿Quién le nomina en España a Harry Styles 5 veces en unos premios? Los 40, su casa. Y es su casa desde que llegó la primera vez con One Direction. Mañana en Global Show vamos a escuchar y vamos a hablar y vamos a dar una noticia muy chuli de otro chico de One Direction, de Louis Tomlinson. Mañana de Louis. No te voy a decir todavía lo que es, tendrás que escucharlo mañana por la tarde aquí en la radio. Mañana de 7 a 9, hora antes en Canarias. Sabéis que lo hacemos desde aquí, desde España y para toda Latinoamérica. ¿Qué será eso de Louis que tengo que contar mañana? Mañana. Hay que vivir el momento. Manuel Carrasco, también nominadísimo en los 40 Music Awards. No me extraña, vaya gira. Mañana que empiece de nuevo la función.

de la lista en su día, Dani Fernández, se queda en el 11 y sigue siendo el récord de permanencia. La que más semanas lleva con nosotros la canción Dile a los demás. 37 semanas en lista. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tony Aguilar. ¿Cuál será el disco más importante del país? Si no fuimos en una, empezamos a la una. Don't you gozarla reviviendo una edición de CCM épica. Es que todavía no podemos sacarnos de la cabeza lo que fue el Coca-Cola Music Experience de este año. Vaya dos días, vaya viernes y sábado. Bueno, pues ahora dale caña a Coke TV, ¿vale? Fíjate, de cualquier fin de semana un festival de los que nos molan. Con las actuaciones, por ejemplo, de Agoney, Raiden y Pole este fin de semana que hemos subido. Agoney, Raiden y Pole. Volumen al máximo, que vamos a revivir el CCME Coca-Cola Music Experience, el mayor festival de los fandoms que se hace en este país. Stage Entertainment presenta. Tina, el auténtico musical de Broadway llega a sus últimas funciones. Disfrútalo hoy mismo con un 30% de descuento solo por tiempo limitado. Tina, el musical de Tina Turner. Entradas disponibles en tinalmusical.es. En Brico Depot estamos orgullosos de ayudarte a ahorrar. Nuestros productos harán que tu hogar sea más eficiente y al precio mínimo garantizado. Brico Depot es lo tuyo. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just gonna go out by it, kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Yeah, you've got a higher power. You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. You want it in your lifetime. I'm going a million miles an hour. Went for so long, I've been down on my knees, and you're. Somos animales musicales. La música es nuestro hábitat, nuestro ecosistema. Igual que una gacela protege a su cría, nosotros protegemos a nuestros artistas. Igual que una leona busca comida, nosotros buscamos el próximo éxito. La música está en nuestra naturaleza. Vuelven los premios que reúnen a los mayores animales musicales del mundo. Los 40 Music Awards 2022. 4 de noviembre, Madrid, Within Center. Los 40 Music Awards. Entradas agotadas. Más información en los40.com. Patrocinado por Turismo de Palma. ¿Dónde te compraste esa prenda ayer? Yo sé exactamente dónde la pillé. Sé que la luzco mejor que tú. Los traperos siempre presumen de sus prendas. Ahora con las rebajas de hasta el 50% de Zalando, tú también podrás hacerlo. Aprovechalas hasta el 19 de octubre. Mid-season sale de Zalando. Condiciones especiales en toda la gama Peugeot. Listas. Regalo de 500 euros en energía. Listo. Pues ya está todo cargado. En marcha. Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es. Eso. Hola amigos de España y América Latina, soy Lali y este domingo no se pierdan que voy a estar junto a Tony en los 40 Global Show. Además, escucha los éxitos de los 40. Mora, Shawn Mendes, Wisin y Yandel con Rosalía, Lizzo, Måneskin, Louis Tomlinson. En nuestra sección K-Pop, Zertai, conectamos con los 40 Chile, que nos hablan de Polymau West Coast. Los protagonistas de Global Fans son Jack and Jack. Repasamos los nominados en la categoría internacional de los 40 Music Awards. 40 Global Show. Escúchanos los domingos tarde, de 7 a 9, hora antes en Canarias. Como es habitual a esas horas, cada sábado en Del 40 al 1 Coca-Cola nos metemos en nuestra máquina del tiempo. Nos abrochamos los cinturones y vamos a mirar atrás por el retrovisor en la historia de los 40 principales, años y años atrás en el tiempo. Pero en primer lugar, como siempre, nuestro primer viaje, las primeras coordenadas que metemos son de un año atrás. Veamos qué ocurría en octubre del año 2021 aquí en nuestra lista. En el número uno teníamos a este par de dos. If you can be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Decían que por favor te quedes. Stay. The Kid Leroy y Justin Bieber. Número uno en octubre 2021. Hace un año justo. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. Stay de The Kid Leroy y Justin Bieber. Número uno hace justo un año aquí en los 40. Y viajamos a 2017. Hace 5 años el número uno sonaba así. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. Mi queridísimo Pablo Alborán. Ser número uno hace 5 años. Ya sabéis que esta próxima semana, el día 11, estará en Zaragoza, celebrando el Pilar con los 40 en concierto. Te juro que intenté no verte en otra piel. vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida. No busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser de Pablo Alborán, número uno hace 5 años. Y hace 10 años... el número uno de la lista de los 40, hombre, muy romántico no era, pero divertido sí. Whistle de Florida. Silbato de Florida, la canción del whistle. Silbidito, incluido, ¿eh? Bien. 2 veces fue número 1 en la lista hace 10 años. Y hace 15 años, el número 1 seguía siendo para el paraguas de Rihanna. Ya varias semanas escuchando aquí en la sección de la máquina del tiempo, porque claro, es que consiguió 5 veces el número 1 de la lista oficial de los 40. Esta era la tercera semana en el mes de octubre del año 2007 que lo lograba. Hace 15 años. Y hace 20 años, ojo, porque tal día como hoy en todo lo alto de la lista estaba Soy Yo, la que sigue aquí, Marta Sánchez. Voces sin duda alguna de las grandes damas de la música pop española, de las princesas del pop, Marta Sánchez, número uno hace 20 años con Soy Yo. Y esta ha sido la semana de su regreso, Ha sido increíble volver a estar con ellos, de verdad, me he emocionado muchísimo. Llenaron el Wizzing Center de Madrid y el Palau Sant Jordi aquí en Barcelona. Backstreet Boys eran número uno tal día como hoy, hace 25 años con esto. Decían Backstreet Boys. Número uno, tal día como hoy, hace 25 años. Que nos preparaban a todos para Halloween de aquel año 1997. Everybody, Backstreet's back. Don't be afraid, don't have no fear. I'm gonna tell the world, make it understand. As long as there be music, we'll be coming back again. Años, sí, lo habéis oído bien. 25 años hace de este número uno en la lista de los 40 en octubre del año 1997. No había noche que no sonase en nuestro fan club de los 40 esta canción. No había noche. Bueno, nos marchamos de la máquina del tiempo, pero como hoy estamos haciendo el show desde aquí, desde Barcelona, pues hay que poner a este tío, porque, claro, era número uno hace 30 años. ¡Grande! Sergio Dalma era número uno en los 40 principales en el año de las Olimpiadas aquí en Barcelona, en 1992, tal día como hoy. La vida empieza hoy. Te recuerdo del número uno de Josep Capdevila, de Barcelona, Sergio Dalma. La vida empieza hoy, nos despedimos de la máquina del tiempo hasta la semana que viene. Volveremos, por supuesto, a recordar la historia de los 40 principales, que en definitiva es la historia de la música pop de este país. Los 40. Del 20 al 11. Bueno, y volvemos a la actualidad, va. Vamos. 2022. En el número 20 está Polo Nández. Con latidos. 19 de la lista para Abraham Mateo y Ana Mena, los dos chicos AM con Quiero Decirte. Os quiero, hermanitos. 18. Por arriba, Harry Styles. Late Night Talking. Sigue subiendo en la lista. Aún no ha sonado así vos, ¿eh? 17. En el número 17 está el jefe Dani Martín con su Volverá, con la versión de el clasicazo del Canto del Loco, claro. 16. Ava Max. Mira, otra AM con Maybe You Are The Problem. 15. En el número 15 tenemos a Shakira junto a Rauw Alejandro. Te felicito. Tienes David Guetta y Recha llevan dos semanas siendo la subida más fuerte de la lista. Vamos, que se han plantado en dos semanas del 31 al 14 ya. Con I'm Good. Manuel Carrasco es el 13. Hay que vivir el momento. Sube 3. Noveno disco ya del Devuelva. En el 12, Aitana. Junto a Emilia, la argentina, peta Z, la canaria. ¿Quieres? Y el récord de permanencia sigue siendo para mi queridísimo Dani Fernández. Lleva 37 semanas con nosotros. Dile a los demás. Ya fue número uno. Bueno, hace un momento que hemos oído el recuerdo de la canción de Pablo Alborán. Habéis visto, hace justo 5 años, número uno con No vaya a ser. Y hoy, 5 años más tarde, abre el top 10 de la lista. Subiendo en su mejor semana en la lista con... Carretera y Manta. Pablo Alborán abre el top 10 de la semana. Ah, y la semana que viene en Zaragoza con los Carretera 40. Carretera y Manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y Manta, ya no freno el corazón. Ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida, quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Teclado, va. Vamos a escuchar el tecladito al principio. Y así arranca el Más que Famoso, así voz de Harry Styles, que ojo, vuelve a lograr una posición arriba. Del 10 sube al 9. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Harry, you're no good. just wants to know that you're well. Coca-Cola, con Tony Aguilar. 1.437.000 oyentes. El programa musical más escuchado del fin de semana. Nos vamos ya al número 8. Número 8. Y esta semana vamos a bailar sensualmente con la carota brasileira Anita. ¡En volver! Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Esta semana, Anita, en volver. Y en nada volvemos nosotros. Tú eres experto en tu comercio y Banco Sabadell en apoyar el comercio local.

to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Recta final de hoy, vamos camino del número uno, pues venga, de momento al 7. Y nos encontramos subiendo desde el número 9. Dos arriba. La versión del clasicazo de Elton John, Tiny Dancer, vuelve a repetir la fórmula que le llevó al éxito junto a Dua Lipa, ahora junto a Britney Spears en este Hold Me Closer. Tan tremendo, Elton John, Britney Spears. Y uno arriba. Número 6. Nos encontramos con los Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira. Don't you worry. Lleva 15 semanas en la lista de los 40. Este sábado baja 2. Don't you worry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. gon' be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get high than a cat, floating on the sky. Look, mama, I could fly. I feel so alive. Be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate. Hey. Time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your armor, say. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry. Llámanos ahora, teléfono gratuito 935 40 40. Del 40 al 1 Coca-Cola. Vamos allá con los oyentes. Últimos votos de esta mañana en antena. Voy a hablar con Isaro, que está en Arcocha, en Vizcaya. Hola, Arcocha León. Hola. ¿Qué tal, estás bien? Sí. Bueno, es un placer saludaros. Dime por quién vais a votar. ¿Con quién os quedáis? Con Pablo Alborán. Pablo Alborán. Que tú no. Muy bien. Topa, y su canción Carretera y Manta, ¿eh? La nueva de Pablo, muy bien. Paró el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Bueno, pues Isaro, te voy a mandar el regalito de hoy, que está genial. Es el Bosque Maticaya de Avatar, ¿eh? Esa maravillosa. Bueno, es más que una película. Es como una religión lo de Avatar. Realmente la gente se vuelve loca con ella. No me extraña. Preciosa. ¿Lo quieres, verdad, ese Bosque Maticaya, Isaro? Sí. Bueno, pues te lo mandamos allá hasta Arcocha, hasta Vizcaya, ¿vale? ¿Y tú quieres mandar un saludo a alguien? Sí, quiero saludar a mi madre, que la quiero mucho. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu mami? A ver, la mejor mami del mundo. ¿Cómo se llama? Mari Carmen. Bueno, pues un besito muy grande para ella, que seguro que está ahí feliz, feliz. Como una perdiz, ¿de qué? La saludo si digas eso por la radio, ¿vale? Vale. Un besito enorme. Agur. Agur. Paró el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla, que era deliciosa. Bueno, y la última en entrar en antena va a ser Lucía, que está en Meliana, en Valencia. Lucía. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Esperada, ¿todo bien por allí, sí? Sí. ¿Por quién vas a votar? ¿Con quién te quedas? ¿Cuál es tu canción favorita? A ver, dime. Quevedo. Quevedo, la canción de Bizarrap, ¿no? Esta, mira. ¡Ay, ay! La canción de Bizarrap y Quevedo, que vota Lucía desde Meliana, en Valencia. Lucía, ¿también te gusta la peli de Avatar? Sí. Y bueno, pues te voy a mandar también el Bosque o Maticaya de Avatar, el playset que estoy regalando hoy por votar en antena, ¿vale? Vale. Muchas gracias por escuchar los 40. Te mando un besito enorme. ¿A quién quieres saludar? A mis primas. ¿Cómo se llaman tus primas? Alba y Noa. Muy bien, pues para las dos desde aquí un beso enorme, ¿vale, Lucía? Vale. Buen fin de semana, gracias por escuchar la radio. Un besito a toda tu familia. Adiós. Adiós. Como muchos de vosotros y vosotras ya sabréis, Avatar, la primera película, ha vuelto a los cines. Y ojo, porque se ha convertido en número uno en taquilla con su reestreno en 3D solo por tiempo limitado. Así que si todavía no habéis ido a verla, ya estáis tardando. Yo fui el pasado fin de semana con mis hijos y fue realmente increíble. Lo pasamos muy, pero que muy bien. Bueno, y para amenizar la espera antes de que llegue la segunda entrega, estas navidades, la segunda parte de Avatar, hoy, en Del 40 al 1 de la mano de Bandai, hemos sorteado ese exclusivísimo playset del bosque Omaticaya, basado en la película de Avatar, que además se ilumina en la oscuridad, como en la película de Avatar tan maravillosa de James Cameron. Y lo que os decía antes, cuando vayáis a ver ahora la primera parte en 3D en este reestreno, no salgáis durante los créditos corriendo porque os vais a perder un adelanto precioso de la nueva película. Qué ganas de verla ya. Es la música de Avatar y es el bosque Omaticaya. Hemos regalado esa maravilla hoy aquí por votar en Antena. Estamos en las 2 menos cuarto, ahora antes en Canarias. Volvemos al puesto número 5 y lo hacemos con la canción, mira, de otra película. Sí, porque es la de One Republic de Tom Gunn, la película Maverick, la segunda parte también de la película de Tom Cruise. I am worried. I don't know what you've been told, but time is running. Desde pues sí, hoy habrá un nuevo número uno porque tenemos una caída de la canción de San Giovanni y Aitana, Mariposas, hasta el puesto número 4 de la lista oficial de los 40. ¿Quién será número uno hoy? Ey, ey, no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer.

Santo Domingo y desde Barcelona estamos hoy emitiendo esto. Del 40 al 1, Coca-Cola. Estamos llegando a las 2 en punto. La 1 en punto en la Comunidad Canaria. La hora del número 1. Puntuales absolutamente. Vamos a saludar ahora, aquí, en directo a las 2. La 1 en Canarias, en línea. A la niña de mis ojos, mi queridísima Ana Mena. Ana, hola. Buenas, ¿cómo estás, Sonia? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor. Estoy mejor. Un poco resfriadilla, pero bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Lo sé, que has pasado una semanita ahí regulinchis, sí. Pero bueno, pero gracias por atendernos, por estar aquí. Yo encantado. ¿Cómo voy a estar? Pero siempre es una alegría que me llame. ¿Cómo voy a estar en este momento? ¿Cómo voy a estar? Que no quepo en mí, no quepo en mí de alegría. Bueno, ¿qué ha pasado, Ana? Qué Ana, bueno. Ana, que no ha sonado a las 12 todavía. ¿Quieres saber una cosa? ¿Qué? Ya, me he pasado la mañana en la sierra, porque yo cuando estoy resfriada me voy como para allá a respirar. Ah, muy bien. He llegado a casa, tenía la radio puesta y no la estaba escuchando, no ha sonado. Entonces no ahora sonado. Me llama. No ha sonado. Te digo y yo me que estás no. poniendo un poco nerviosa. Bueno, miento. Ha sonado porque han votado por ti hace un rato. O sea, ha sonado porque cada vez que han votado ha sonado un poquito. Pero vamos, que tu puesto no ha sonado. Pero no lo han nombrado, entonces estoy nerviosa. No lo he nombrado. Me ha ido muy bien porque hoy a las 12. Hemos conectado con Camilo en directo, ¿sabes? Aquí en Del 40 al 1 Coca-Cola. Claro, cada vez que decía, ¿a quién llamo cuando llegue las 12? Yo decía, a Camilo. ¿A quién llamo cuando llegue las 12? A Camilo. O sea, me ha venido genial, ¿sabes? Esta mañana. Pero mi queridísima Ana, mira, te estamos llamando evidentemente a estas horas para comunicarte. No sé si tú sabes exactamente la fecha, pero la primera vez que alcanzaste el número uno de nuestra lista fue en 2020, con la canción Se Iluminaba, eso no se te ha olvidado. Ni se va a olvidar. ¡Wow, qué más fuerte! En la vida. En 2021 llegaste 3 veces al número uno. Fue un año maravilloso con A un paso de la luna, con Solo, junto a nuestro querido Omar Montes, y también Un beso de improviso, ¿vale? Y este año, 2022, ya había sido número uno con la canción nominada en los 40 Music Awards, Música Ligera. Por cierto, felicidades por las nominaciones. De verdad, muchísimas gracias. Una canción que nos ha dado una alegría este año increíble. No esperaba todo lo que pasó la noche de la cena de nominados y estoy muy feliz, tío, de verdad. Pues, queridísima, este va a ser el sexto número uno en tu carrera, no. Porque efectivamente en este momento sube hasta el número uno tu canción Las 12 junto a Belinda. Sí, en serio, en verdad? Este momento el nuevo número uno, tu sexto número uno, cuarto número uno en la carrera de Belinda. 4 veces Belinda, tú 6 veces. Sois número uno en la lista oficial de los 40. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades desde aquí! ¡Qué fuerte, Tony! ¡Muchísimas gracias, de verdad! Es un gran honor poder comunicártelo en directo y seguro, segurísimo que enseguida vas a poder conectar con Belinda y poder comunicarle que también aquí en España. La voy a escribir justo ahora mismo. De verdad, muchísimas gracias a todos, a ti, a los 40, al público, a toda la gente. ¡Qué alegría más grande! De verdad, muchas gracias. Pues en este momento vamos a escuchar Las 12 como tu sexto, repito, número uno en la historia de la lista de los 40. Seréis las reinas de nuestro chart esta próxima semana, Ana Mena y Belinda. Te dejamos descansar tu vocecita maravillosa, que falta nos hace. Falta nos hace tu voz, a todos nosotros, cariño mío. Un beso enorme, Ana Mena, felicidades. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Las 12, como te digo, se convierte en nuestro nuevo número uno en la lista. ¡Ana Mena y Belinda! Gracias una vez más y enhorabuena. Frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12, baby, como tú y yo. sonando a las 2, a la 1 en Canarias. El nuevo número 1. Enhorabuena, como le decía ella misma, Ana Mena, su sexto número 1 en su carrera en los 40. El cuarto número 1 de la mexicana maravillosa, la princesa Belinda. Felicidades para ambas por ese nuevo número 1 en la lista de los 40, por primera vez las 12. Bueno, y saludos a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí en antena con Miguel Ángel Vargueño, nuestro community manager, con Nacho Luna, nuestro realizador en el streaming, con Félix Castillo, como siempre, como cada semana en la producción desde Madrid. Adrián Ortega, gracias, querido mío, que ha estado aquí conmigo en Barcelona, en los estudios de la calle Caspe 6, emitiendo para todo el país. Soy Tony Aguilar, a todo el mundo, buen fin de semana, paz y amor. ¿Conoces cuál es el número 1 de los 40? Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Quiero. Che como Capelletini. Es genial. Che como Capelletini. Quiero más. Che como Capelletini. Me encanta. Che como Capelletini. Quiero. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Éxitos. Yo le pido al viento que te traiga hasta mí. Solo espero el momento para verte pasar, aunque sea un segundo, hacerte saber que te quiero invitar a salir. No lo pienses, acompáñame, porque vas a vivir a mi lado el misterio de un amanecer. Dime si